Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum. Siete palabras de magia que son bibidi-babidi-bum. Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum. Yo hago milagros con esta canción, bibidi-babidi-bum. Tu salacadula di y chalchicomula mu. Pero para lograr un gran amor, di bibi di babi di bu. Salacadula, chalchicomula, bibi di babi di bu. Todo se logra con solo decir bibi di babi di bibi di babi di bibi di babi di bu.